Sonia ha publicado en el Facebook el tema de... que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará. Al final de tu camino, largo el tránsito de la dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me a un nuevo programa de Nómada Sin Tópico este primero de enero de 2012. Aquí estamos en su radio de Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM, en su programa Nómada Sin Tópico, así empezando el año aquí en este programa, contentos de haber estado un año más con ustedes a través de las ondas radiofónicas. Y empezamos en los controles, aquí les habla Juana, y en los controles se encuentra Elena. Hola Elena, ¿qué tal? ¡Feliz año! Muy buenas tardes, feliz año a todos vosotros, oyentes. Así es, feliz año a todos los que se nos están escuchando aquí en Barcelona por la frecuencia modulada 91.4, también por internet, para México también. Enviamos muchos saludos y las buenas vibras de 2012 para que huelga ahí, que nos transmiten en la ciudad monstruo, y para toda la gente que nos escucha en todas partes del mundo. También aquí está con nosotros este primer día del año César. ¿Qué tal, César? ¡Feliz año! Igualmente, y un saludo a todo el auditorio de Contrabanda que nos está escuchando. Aquí estamos, y también tenemos un invitado con nosotros que puede ser que nos diga algunas palabras. Pau, ¿nos quieres decir algo? Feliz año nuevo 2012. Así es, aquí tenemos a Pau con nosotros en esta emisión de Nómada Sin Tópico el 1 de enero de 2012, y empezamos con contenidos porque pues trabajamos también, si es festivo para algunos. Nosotros aquí estamos en cabina y zapateando desde México, se van a conectar desde Jalapa precisamente y nos van a comentar sobre el aniversario del alzamiento de EZLN, que sabemos que el 1 de enero de 1994 se levantaron en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y también tenemos un contacto con los compas del colectivo Pozol, que nos van a hablar sobre cómo va el seminario Planeta Tierra, movimiento antisistémico que se está llevando en Chiapas, en México. Se lleva a cabo en Chiapas, exactamente. César, ¿qué nos tienes preparado para hoy? El día de hoy tenemos una entrevista producida por Emanuel, un colaborador de Nómada Sin Tópico. Esta entrevista está hecha con Esther Vivas. Ella es especialista en soberanía alimentaria y justamente comentamos un poco esta noción, este concepto y cómo es que está funcionando en este sistema capitalista, pero al mismo tiempo cómo hay una serie de movimientos de resistencia contra toda la especulación alimentaria. Y más adelante vamos a escuchar esta entrevista vista con Esther Vivas. Le enviamos un saludo muy grande y fuerte a Manuel, que nos ayudó con esta producción de entrevista con Esther. Y también tenemos a Elena. ¿Qué nos tienes preparada para hoy? Bien, pues yo, inspirándome en algunos escritos del economista Gar Alperovitz, he recogido las experiencias de los Estados Unidos que están llevándose a cabo para superar la crisis económica en ese país. Y también, en esta ocasión, Zapatear por el Mundo va a hacer así una mezcla entre nuevas costumbres de Año Nuevo, igual ahí ancestrales, digamos, desde Rumanía, y también nos va a hablar sobre la situación de las mujeres en Egipto y Arabia Saudí, que parece que va mejorando cada vez más. Vamos con una breve pausa musical y volvemos en su programa de Nómada Sin Tópico, Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Si quieres, te puedes comunicar con nosotros al 93 317 7366. Yeah. otro sistema es posible. No solo es posible, sino que parece ser que ya ha empezado a ser posible hace bastante tiempo. Gar Alperovitz es profesor de Economía Política de la Universidad de Maryland. Es un respetado intelectual de izquierdas, autor de numerosos artículos como Trabajadores Propietarios de Estados Unidos Unidos y Otros Estados Unidos Son Posibles, así como de estudios como el que publicó a principio del año 2006, America Beyond Capitalism, Reclaiming Our Wealth, Our Liberty and Our Democracy. En su profundo análisis histórico, político y económico de los sucesos ocurridos en la sociedad norteamericana en el último siglo, nos muestra una visión moderadamente optimista en lo que a la situación actual de este país se refiere. Como es habitual, Estados Unidos, bastión mundial del sistema capitalista neoliberal, va por delante del resto del mundo en cuanto a los problemas sociales, políticos y económicos. Y aunque los medios de difusión oficiales tarden en informar de ello, también va por delante a la hora de buscar soluciones prácticas para sus habitantes. Una comunidad que, innegablemente, no se resigna a achacar al mal gobierno todos sus males y se pone manos a la obra para crear nuevas oportunidades para el éxito de sus ciudadanos. El panorama actual, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, está teñido de un pesimismo inducido. Este derrotismo, este festival de recortes y expolio de los fondos públicos, el desgobierno político, la recesión inevitable, la redistribución de la pobreza y la concentración oligárquica del capital, parece no impedir demasiado a algunos colectivos locales que se organicen y que opten por nuevas fórmulas empresariales que están funcionando. Van dirigidas a generar riqueza al margen en lo posible de la economía global, que se encuentra desequilibrada por completo. Este desequilibrio de la balanza no es casual. Es una consecuencia directa de la desintegración de un sistema político que ha ido dejando de ejercer la función que en su momento, en los años 40-50 del pasado siglo, garantizó las bases para crear unas leyes que protegieran tanto a los ciudadanos como sus derechos. Este sistema no existe actualmente, ha desaparecido. Estamos empezando a ver las consecuencias ahora que estamos desamparados a merced del capital. El sociólogo Bertrand Gross habló ya de un nuevo fascismo de rostro humano, como el negro futuro que se cierne sobre nosotros. Muchos historiadores apuntan que vamos hacia una plutocracia en la que los muy ricos, una vez desmantelado el sistema que lo impedía, se hacen por fin con el control del sector público. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, al tener como adversario el sistema socialista soviético, los Estados Unidos se vieron obligados a garantizar un estado de bienestar para sus ciudadanos, una sanidad pública, una educación y unos derechos civiles para que la población no ambicionara estos privilegios que los habitantes del Este disfrutaban. En los años 90, con la caída del bloque del Este y el desplome de la antigua Unión Soviética, esto ya no será necesario. El sistema capitalista se erigió como el más exitoso, el único posible. Fue a partir de entonces cuando los líderes de este sistema empezaron a hacerse con los gobiernos y a obligarlos a desregularizar el mercado, a la vez que se hizo innecesario mantener el estado de bienestar. Y empezaron los paulatinos recortes. Los límites impuestos por el New Deal, a raíz de la depresión de los años 30, fueron siendo paulatinamente eliminados. La peligrosa actividad especulativa que llevó al país a la quiebra en principios del siglo XX era antes regulada por el Estado, que ahora ha permitido que campe a sus anchas en el seno de la economía neoliberal. Aunque a partir de la globalización de la economía, esto se viene sufriendo en todas las economías occidentales. Así ha sido como, poco a poco, las multinacionales y financieras, apoderándose del capital, han ido desactivando la acción proteccionista del gobierno, hasta que éste ha dejado de cumplir la función para la que fue creado. Esta crisis sistémica, según Alperovitz, tiene cuatro causas principales. La primera, el poder político es absolutamente ineficaz a la hora de regular el poder económico. En segundo lugar, los sindicatos han entrado en un fuerte declive. Este factor ha hecho fracasar todas las acciones de izquierdas, dejándolas arrinconadas. En tercer lugar, la globalización ha reforzado soberanamente el poder de las empresas transnacionales. Cuando una de estas empresas amenaza a un gobierno con trasladarse a otro país, los sindicatos ceden, su negociación pierde fuerza y el gobierno desregulariza los sectores para dejar manos libres a los capitalistas. A su vez, la carga fiscal hacia estas empresas disminuye. Del 35% que representaba del total en impuestos que se grababa en el 1945, se ha convertido en un 10% en el 2004 y ha continuado bajando. Esta falta de fondos, que antes procedían de las empresas, obliga al Estado a recortar en sanidad, en suministros públicos, a la vez que sube los impuestos a las clases medias de los suburbios urbanos. Por último, en el sur de los Estados Unidos, el apoyo al gobierno republicano se ha convertido en un acérrimo apoyo al poder empresarial. El motor de este apoyo irracional está teñido de racismo, puesto que los trabajadores de Estados Unidos se hallan divididos por su condición racial. Y los recortes públicos afectan sobre todo a sectores de otras razas diferentes a la blanca. Si hubiese una victoria del Partido Demócrata, las acciones progresistas ya no serían posibles en la actualidad. El sistema político que las hizo posibles en su momento ya no existe. Ante esta situación, que no nos resulta del todo desconocida, se están dando iniciativas que apuntan hacia un nuevo modelo de organización económica que emana de movimientos locales y estatales. Cito textualmente a Alberovich. En Estados Unidos, las ideas, experimentos, programas y acciones movilizadoras que en última instancia han alimentado las reformas sociales globales tuvieron su primer desarrollo en los niveles estatal y local. Los agentes de este cambio son la gente corriente. En la investigación histórica seria, es común aceptar que las acciones no siempre visibles que la gente realiza allí donde vive y trabaja son fundamentales para un cambio de gran calado. Los ciudadanos que sufren las consecuencias del abandono del gobierno son los que inician movimientos de adaptación y ajuste, al principio muy débiles, pero que con el tiempo son evidentes y se traducen en cambios que no son casuales ni súbitos. Son el resultado de la perseverancia y de la acción conjunta de colectivos que luchan por sus derechos. Actualmente, hay en Estados Unidos más de 31 millones de trabajadores que viven y trabajan por una nueva realidad que está empezando a demostrar que la unión organizada de colectivos humanos con objetivos comunes y determinación puede hacer frente a sus propias necesidades. Estos colectivos aún luchan contra el prejuicio americano de que la gestión pública siempre es un desastre en comparación con la gestión privada. Argumento neoliberal de dudosa credibilidad. Esos trabajadores americanos son copropietarios de las empresas en las que trabajan. Estas empresas emprenden medidas para contrarrestar el cambio climático a la vez que buscan alternativas financieras públicas. Los beneficios de estas empresas, además de repercutir directamente en sus trabajadores, colaboran en la dotación de servicios públicos en el seno de las comunidades en las que se desarrollan. Contribuyen al bienestar de la comunidad entendido como un todo. Hay más de 11.500 empresas cuya titularidad está total o mayoritariamente en manos de trabajadores sindicados en el sector privado. Hay más de 4.000 empresas comunitarias sin ánimo de lucro dedicadas a la construcción de viviendas y a la creación de empleo en muchas ciudades del país. Alcaldes, tanto demócratas como republicanos, han empezado a crear compañías de titularidad pública para generar fondos para el municipio y a menudo resolver problemas medioambientales. Numerosos trusts inmobiliarios semipúblicos contribuyen a estabilizar los precios de la vivienda. Estados y ciudades invierten regularmente en la creación de empleos, a menudo haciendo buen uso de los fondos de pensiones públicos. En Alaska, el Permanent Fund estatal invierte las ganancias del petróleo y reparte los dividendos a todos sus ciudadanos. En Alabama, el sistema de pensiones de los empleados públicos financia muchas empresas dedicadas a fomentar la estabilidad del empleo y de empresas, incluidos negocios propiedad de los trabajadores. Serían recomendables medidas como la adjudicación de la renta básica universal, es decir, un ingreso pagado por el Estado a cada ciudadano independientemente de sus ingresos o de su actividad económica. La economía debe concebirse con un sentido comunitario, es decir, como instrumento para los que la crearon y la mantienen, no como yugo para someter a los de abajo. Iniciativas como las del Vector Popular abogan por aumentar las rentas de aquellos americanos que sobrepasan una determinada muy alta cantidad de ingresos. Aquellos que en conjunto reciben el doble de ingresos que el resto de la población junta y que poseen la mitad del capital invertido en los Estados Unidos. Como vemos, otra realidad se está desarrollando en un país en donde el voraz sistema neoliberal ya ha agotado la capacidad de sumisión de la población que siempre paga los platos rotos. En Europa, ya que tanto nos deslumbra el sistema norteamericano neoliberal, deberíamos empezar a copiar el modelo autogestionador de algunos de sus ciudadanos y empezar a tomar en serio propuestas que indudablemente tienen que perseguir las siguientes finalidades. A nivel estatal, garantizar los servicios sociales públicos de calidad y la creación de modelos económicos cooperativos. Y a nivel global, favorecer actividades económicas que minimicen y, si es posible, detengan el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales. Puesto que estos últimos no nos pertenecen, nos fueron prestados para garantizar nuestra calidad de vida. El planeta no votó jamás a los magnates de las finanzas y nosotros, que sepamos, tampoco. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run? Of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about the revolution? It sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no. Chapman aquí en Nómada Sin Tópico en Radio Contrabando 91.4 de la FM. ¿Qué tal, César? Cuéntanos un poco cómo te sientes en este día de año 2012. Bien, muy contento de estar en una emisión más de Nómada Sin Tópico y queremos enviarle un saludo muy muy grande porque también en este mes, a lo largo de este mes y que también lo estaremos celebrando, se cumple ya el tercer aniversario de Nómada Sin Tópico y vamos a estar, como suele decirse en algunos sitios, de manteles largos, es decir, con festejos, con fiestas, sobre todo reseñando un poco el trabajo de Nómada Sin Tópico. Y en ese sentido queremos enviarle un saludo muy grande, aprovechando también el momento de inicio de año, a uno de los que fundaron este proyecto, que es nuestro queridísimo Fernando. Fernando, que se encuentra ahí en el barrio de Gracia, que es uno de los que comenzaron este proyecto de Nómada Sin Tópico, enfocado en un principio al tema de la migración, pero que se ha diversificado a una variedad de columnas, temáticas e investigaciones que también han enriquecido bastante el programa. También queremos enviarle un saludo a Rafa hasta Canarias, que también ha sido uno de los impulsores de este proyecto, y también a nuestro queridísimo Gabo, que no se encuentra ahora con nosotros, pero que estará seguramente muy contento de todos los festejos decembrinos. Y bueno, sin lugar a dudas también a Muna, que se encuentra en México, y a Ángel también, que los dos ya se encuentran por aquellas tierras mexicanas. Les enviamos un saludo muy grande y bueno, esperamos como siempre seguir contando con su colaboración. Y bueno, en particular los saludos a la gente que ha estado muy pendiente con nosotros aquí en el programa. Y no hay que olvidar también a Mujeres y Saberes, la sección que se llevó a cabo a encargo de Vilma, que ahora se encuentra en Chile, de Marta de Mallorca y Beatriz, que está aquí en Barcelona, aquí la esperamos más por el estudio de Nómada Sin Tópico. Muchas gracias a todos los que han participado en este programa de Nómada Sin Tópico durante los 3 años de vida de programa, y a los nuevos integrantes, bienvenida y que vengan más, ¿verdad? Así es, por ejemplo, Elena, que es una de nuestras colaboradoras indiscutibles últimamente, muy valiosas con sus reflexiones, con la columna tan importante que siempre nos aporta y enriquece bastante esta situación real que estamos viviendo, de realidad social, de todo lo que está ocurriendo, y como siempre con opiniones y asuntos que toca tan acertados en estos momentos que estamos viviendo. Elena, justamente, que ahora se encuentra pilotando la nave, es decir, se encuentra en la técnica, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa musical y después volvemos con Juana, que ya nos tiene preparado su columna de Zapatear por el Mundo, que tiene cosas como siempre importantes que comentarnos? Elena. Me parece perfecto. Solo recordamos que estamos en Radio Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Quien quiere ponerse en contacto con nosotros por teléfono puede llamar al 93-317-7366. Y aquí está la pausa musical. Adorna la ciudad, incluso meses antes, para hacerte sufrir. Navidad, Navidad sin blanca Navidad, sin turrón, qué marrón, vaya decepción. Oh, Navidad, Navidad sin blanca Navidad, sin poder comer el pavo, vamos a llorar. La especulación internacional se ha puesto de acuerdo para molestar esta Navidad de forma global, a grandes y pequeños sin poderla festejar. Navidad, Navidad sin blanca Navidad, sin turrón, qué marrón, vaya decepción. Oh, Navidad, Navidad sin blanca Navidad, sin poder comer el pavo, vamos a llorar. fitxers que van, no el vols poner l'embutxant. L'embutxant! Sarcobaves de les atraïts en enflorits, com un mar, com un per, com un fir de tranc de pir, s'ha pistat cap lletra și iusca s'ha jata, s'ha pistat cap fierul și iusca oțelul, la anul și la mulți ani! La anul și la mulți ani! Aquí estamos en Nómada sin Tópico, incluso si parece un poco raro la canción, es una canción tradicional que se canta en la mañana del primero de enero del nuevo año y es de llegar de dar la bienvenida al nuevo año y de ofrecer a la gente los buenos deseos de ser fuertes como la piedra, de ser, de florecer como las rosas, de ser rápidos como la flecha. Y ahí en Rumanía hay la costumbre esta de que los niños vestidos, adornados, con tambores, con diversos instrumentos improvisados, van de casa en casa y le canta a la gente esta canción para desearle lo mejor en el año que viene. Esto fue así como un breve resumen de las costumbres tradicionales de Rumanía, lo que está pasando ahí en estos momentos, porque van a ir todo, dependientemente de las regiones, los niños van de casa en casa y no solamente los niños, y van a festejar o a decir lo mejor, las buenas vibras para los que los reciben. Pero la sección hoy de Zapatar por el Mundo se enfoca más en la situación de las mujeres en Egipto y en Arabia Saudita, porque el pasado jueves 29 de diciembre del año pasado, en Egipto se deroga el examen de virginidad y en Arabia Saudita votarán libremente las mujeres. Dos notables conquistas de las mujeres en sendos países árabes, Egipto y Arabia Saudita, que quizá anuncien una conquista plena de los derechos que cualquiera debería tener garantizados. En una feliz coincidencia, dos gobiernos del mundo árabe cedieron a las mujeres de sus respectivos países derechos justificadamente ganados y merecidos, que abandonan al respeto de su dignidad tan vilipendiada en dichas naciones de Oriente. En primer lugar, en Egipto, una corte ordenó a las autoridades militares dejar de aplicar los exámenes de virginidad a las mujeres detenidas por determinada razón, particularmente practicados durante las protestas de marzo pasado. La medida causó sorpresa porque proviene de un tribunal civil cuyos miembros aseguraron que este tipo de exámenes son una violación a los derechos de las mujeres y una agresión contra su dignidad. Por otra parte, en Arabia Saudita se anunció que las mujeres podrán votar en las elecciones municipales de 2015 sin necesidad de que un hombre apruebe su conducta. Y si bien esto parece un logro menor, tomando en cuenta que en el país del rey Abdulilah nadie de género femenino puede viajar, trabajar, estudiar en el extranjero, divorciarse o ser admitida en un hospital público sin el permiso de un guardián masculino, quizá la aprobación marque la pauta para futuras conquistas que alcancen paulatinamente. Quizá más pronto de lo previsible puedan darse cambios sustanciales en esos países, al menos en lo que concierne el respeto de los derechos más elementales que merece cualquier persona, sin importar que sea hombre o mujer. Esto fue brevemente lo que quisimos mencionar compartir con el auditorio de Radio Contrabanda aquí en Barcelona y con el auditorio de Radio Que Huelga en México, del logro de los éxitos de las mujeres en estos dos países árabes. Vamos con una pausa musical y volvemos. Y la vida. Entrevista a Esther Vivas, producida por Emanuel y César para Nómada Sintópico. Esther Vivas, anticapitalista, feminista y ecologista, es activista en diferentes movimientos sociales en Barcelona. Ha participado en campañas antiglobalización, contra la deuda externa, antiguerra, a favor de la soberanía alimentaria y el consumo crítico, contra el cambio climático, entre otros. Ha asistido a varias contracumbres internacionales contra el G8, la Organización Mundial del Comercio, la OTAN, la FAO y diferentes foros sociales mundiales y foros sociales europeos. Es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad Pompeu Fabra y colaboradora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Quiero tocar algunos puntos que son, bueno, tú conoces bastante de esto, y para que nos expliques, y más en la situación actual en general en el mundo, temas que son muy importantes y de mucha trascendencia para todos, porque todos, al final, todos comemos, ¿no? Bueno, empecemos. ¿Qué es la soberanía alimentaria y cómo lo enlazas tú, la relación, con el derecho de los pueblos a la alimentación? Pues la soberanía alimentaria, básicamente la misma palabra dice aquello que significa, ser soberanos, tener la capacidad de decidir, en lo que se refiere a la agricultura y la alimentación. Porque hoy nos encontramos que quien decide aquello que comemos no somos los pueblos, las comunidades, la gente, sino que básicamente quien dicta nuestra alimentación son los intereses del mercado y los intereses de las grandes multinacionales de la agroindustria. Aquellas empresas que hoy monopolizan las semillas, la distribución de los alimentos, son las que nos dan de comer, entre comillas, y por lo tanto hoy en día los criterios mercantiles, privados, empresariales son los que rigen el sistema agrícola alimentario. Y esto nos ha conducido en un modelo donde, a pesar de que vivimos en un mundo de la abundancia de la comida y que se produce comida para 12.000 millones de personas en el planeta, cuando en este lo habitan 7.000 millones, a pesar de esto, uno de cada siete habitantes en el mundo pasa hambre. Frente a este modelo dominante agroindustrial que genera pobreza, hambre y desigualdades, pues se plantea la alternativa de la soberanía alimentaria, devolver la capacidad de decidir de aquello que comemos a las personas, y produciendo, respetando al medio ambiente, con un modelo de agricultura de proximidad, local, campesino, que no se especule con la comida, y se defiende a partir de la propuesta de la soberanía alimentaria esta alternativa tanto aquí como en los países del sur. Porque en definitiva hoy se ha demostrado que el modelo de agricultura y alimentación actual es un rotundo fracaso, porque es un modelo que, a pesar de que produce más comida que nunca en la historia, también genera altos índices de personas que pasan hambre. Es un modelo que acaba con la agrodiversidad. De hecho, en los 100 últimos años ha desaparecido el 75% de la agrodiversidad, y a la vez también es un modelo que acaba con el campesinado, y hoy en Cataluña, por ejemplo, tan solo el 1% de la población activa es campesina. Es por eso que es tan importante plantear alternativas a este modelo. Pues sí, y sobre, claro, no existe actualmente soberanía alimentaria porque hay, en este caso, empresas, corporaciones que se han apropiado de este derecho universal, ¿no? Entonces, ¿qué nos explica sobre todo este sistema que hay de patentar alimentos y el despojo que hacen hacia agricultores y los mismos pueblos originarios en todo el mundo, ¿no? Pues uno de los principales problemas con lo que hoy en día nos encontramos es que ha habido una creciente privatización de lo que son los recursos naturales, aquello que nos da de comer. El agua, las semillas, la tierra se ha ido privatizando, y de hecho hoy en día se especula con estos productos, y ha hecho que las semillas que antes se intercambiaban, que las semillas pues se mejoraban a partir del conocimiento campesino, todo esto ha ido desapareciendo. Y hoy básicamente pues las semillas son patentadas por una serie de empresas agroindustriales como Monsanto, Cargill, DuPont, que básicamente han comprado las patentes de estas semillas, y hoy en día está prohibido pues que los campesinos se vendan entre ellos e intercambien las semillas, porque básicamente se han convertido en un instrumento para hacer negocio y dar dinero a estas grandes multinacionales. Y lo mismo pasa también con la tierra. Hoy vemos como grandes cantidades de tierra están básicamente en manos de latifundistas, de grandes empresarios, de terratenientes, y se está dando una creciente privatización también en estos momentos hoy en día de tierra en muchos países del sur. Se está alquilando tierra en países del sur, tierra que pertenecía a pequeños campesinos, a pueblos indígenas. Estos son expulsados de estos territorios, básicamente porque los gobiernos los acaban vendiendo estas tierras o alquilando a inversores extranjeros, a compañías de seguro, agroindustrias, que básicamente utilizan esta tierra para producir alimentos para la agroexportación, generando aún una mayor vulnerabilidad alimentaria de estos pueblos y estas comunidades, y por lo tanto condenándolos aún más a la pobreza y al hambre. Lo que estás mencionando, que tomas como referencia lo que ocurre aquí en Europa, en el caso más específico Cataluña, donde te encuentras tú, el despojo de la tierra, una situación que también se vive en América, en Latinoamérica y en muchas otras partes. Quizá otro de los elementos comunes entre las dos geografías es también la monopolización de los alimentos, es decir, se privilegian una serie de alimentos que son las que tienen, por ejemplo, las empresas porque tienen mayor negocio, el caso del café, el caso del azúcar y muchos otros alimentos. Y hay otro tipo de alimentos que van quedando restringidos o que se van produciendo menos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos en este caso de en el campo en Cataluña, por ejemplo? ¿Cuál es la situación más específica con los tipos de alimentos y el acceso a los alimentos por parte de la gente? Porque también, aparentemente, aunque hay mucha alimentación, ¿qué tipo de alimento es el que realmente está saliendo hacia la gente, lo que está consumiendo la gente? Pues básicamente hoy en día nos encontramos que una gran cantidad de variedades tradicionales que antes se producían en Cataluña, pues ha ido desapareciendo. Y básicamente una parte muy importante de los alimentos que hoy en día consumimos aquí provienen de la producción en otros países. De hecho, uno de los grandes dramas a los cuales asistimos es a los crecientes alimentos viajeros o alimentos kilométricos. Aquí estamos consumiendo diariamente productos que se elaboran en la otra punta del mundo, fruta, verdura, a pesar de que esta misma se podría producir aquí o también se produce aquí. Pero a los empresarios les resulta más barato producir esta comida en países del sur, explotando la mano de obra o bien también beneficiándose de una legislación medioambiental mucho más permisiva. Por lo tanto, el problema de los alimentos kilométricos, aparte de generar pues cambio climático, impacto medioambiental por la generación de combustibles fósiles, también tiene un impacto dramático porque hace que cada día más aquí en Cataluña el campesinado tenga que abandonar su tierra porque no resulta productivo vivir de la misma. De hecho, el diferencial entre el precio a que se le paga un producto al campesino local y el que se vende en el supermercado es un 500% el diferencial, y este se lo lleva el intermediario al supermercado. Pero también es importante señalar que estos alimentos kilométricos que tenemos y que nos afectan aquí también se dan en muchos países del sur. Muchos mercados en los países del sur están invadidos por productos subvencionados de grandes multinacionales norteamericanas o europeas. Hoy en día, por ejemplo, la política agrícola comunitaria, la PAC, subvenciona a los grandes terratenientes, subvenciona la sobreproducción de algunos productos y este excedente se vende en los países del sur por debajo del precio de coste, también invadiendo sus mercados locales. ¿Por qué? También les beneficia a estas empresas recibir cuantiosas sumas de dinero y de subvenciones para luego su excedente venderlo en los países del sur y hacerse con estos mercados en el sur. Estas políticas han hecho que muchos países del sur, que en los años 70 eran autosuficientes con la producción de alimentos para dar de comer a todas sus poblaciones, como es el caso de Haití o de Somalia o de Etiopía, países hoy en día muy afectados por la presente hambruna, antes eran autosuficientes en los años 70, pero hoy en día dependen totalmente de la compra de productos a multinacionales extranjeras, básicamente porque sus medios de producción tradicionales han acabado desapareciendo porque no podían competir con la producción extranjera que invadía sus mercados. Con este me refiero que tenemos que ser conscientes que la globalización alimentaria al servicio de los intereses del capital básicamente afecta siempre a los más pobres, a las personas con menos recursos económicos y también al campesinado. Muy bien, todo lo de lo que hemos estado hablando engloba un concepto, ¿no? Y un concepto que se da en todo el mundo. que es la especulación. Se especula, ahora lo estamos viviendo aquí en, específicamente en España, en Europa, específicamente en el caso de España, revienta la burbuja inmobiliaria a partir de la especulación, pero también se especula con los alimentos. Sí, la especulación con los alimentos es una realidad y es una de las causas de la presente crisis alimentaria y es una de las causas de la hambruna que hoy padecen muchos países, especialmente en el cuerno de África. Hoy en día, pues, materias primas alimentarias como el maíz, el arroz, el cacao, la soja, básicamente se están utilizando como instrumentos para hacer negocio en manos de compañías de seguros, bancos y otras empresas financieras. Estamos viendo como en los mercados de futuros, en las bolsas de Chicago, donde la bolsa internacional en la que hoy en día se fijan los precios de estas mercancías, ya no se fija el precio de estas mercancías en función de la oferta y la demanda real, sino básicamente son precios de mercancías fijadas por una serie de especuladores, de fondos especuladores que compran y venden estas mercancías básicamente para ganar dinero. Esperan comprar pues estos productos a futuro pagando un precio, retienen estos productos y esperan vender luego más caro esta misma producción, básicamente con la finalidad de especular y hacer negocio. Y tenemos que pensar que hasta hace muy poco pues una entidad financiera como Catalunya Caixa ofrecía a sus clientes un depósito que llamaba depósito 100% natural, que básicamente ofrecía a sus clientes este depósito para que pusieran allí su dinero y Catalunya Caixa pudiese especular con el mismo. Vemos, por lo tanto, cómo se hace hoy en día negocio con la comida y los mismos que en su momento hipotecaron y utilizaron la crisis para hacer negocio y nos condujeron a la crisis de las hipotecas subprime, hoy están especulando con la comida, porque la comida siempre es un valor seguro, porque todas y todos tenemos que comer cada día. Y esta especulación, en última instancia, pues repercute en un aumento impresionante del precio de la comida en los mercados locales. En países como Somalia y Etiopía, el precio de la comida como el sorgo rojo o el maíz, que son básicos para alimentar a estas poblaciones, ha aumentado en más de un 100% debido a la especulación que se ha hecho con la comida. Por lo tanto, es muy importante denunciar y combatir estas prácticas. Y bueno, toda esta especulación tiene de fondo y trasfondo, como has mencionado, a empresas transnacionales que han visto una veta casi de oro en la producción de alimentos o de semillas de granos, específicamente también para producir combustibles. Entonces, ¿cómo se diferencia la especulación en cuanto a recurso, la comida como bien para la alimentación y para producción, en este caso, de energéticos? Sí, un problema muy grave al cual nos enfrentamos es la producción de agrocombustibles. La producción de llamado petróleo verde, agrocombustibles, biocombustibles, biodiesel, bioetanol, es otra de las lacras que hoy afecta a los países del sur y es otra de las causas de la hambruna que hoy viven muchos de estos países. Frente al cambio climático, el capitalismo vestido de verde dice que la alternativa para acabar pues con la crisis energética es producir petróleo verde, petróleo a partir de cereales. Y el problema es que esta producción de cereales para la industria del automóvil básicamente genera la entrada en competencia de esta producción para la industria automovilística con la producción para comer. Evidentemente, esto genera un aumento del precio de la comida porque aumenta la demanda y básicamente quien sale ganando son aquellos que tienen más capacidad económica y adquisitiva, que son las grandes multinacionales, en detrimento pues de el acceso a los alimentos por parte de los países del sur. Y de hecho, en el año 2008, la crisis de la tortilla que vivió México fue producida precisamente por la demanda, el aumento de la demanda de maíz para producir biodiesel y bioetanol. Este aumento de la demanda en Estados Unidos hizo aumentar pues la demanda en general de maíz, hizo aumentar su precio y en consecuencia aumentó de manera impresionante en el año 2008 el precio del maíz en México, convirtiendo a la tortilla, un alimento imprescindible para la alimentación en las comunidades mexicanas, pues convirtiendo a esta inaccesible para muchas personas debido a su alto precio. Por lo tanto, vemos una vez más la conexión directa entre lo que es invertir cereales para básicamente alimentar a los coches o alimentar a las personas. Y como esto nos conduce también a esta situación de crisis y aumento importante del precio de los alimentos. Y has mencionado un concepto que está en estas últimas semanas, tal vez, está teniendo mucho, mucho auge, ¿no? El desarrollo verde. Y acaba de terminar la reunión de Durban, en Sudáfrica, que era precisamente para tratar estos temas, ¿no? Sobre desarrollo y ecología. Cuéntanos un poco, por favor. Pues sí, básicamente lo que hemos visto en la fallida cumbre del clima de Durban es que el capitalismo es incapaz de dar una respuesta a la crisis ecológica, climática, energética a la cual nos ha conducido. Vemos cómo el capitalismo aporta una serie de falsas soluciones, de soluciones tecnológicas al cambio climático que no hacen sino agudizar la crisis social y ecológica a la cual nos enfrentamos. En Durban básicamente hemos visto que una vez más se ha promovido las nucleares, los agrocombustibles, enterrar el CO2 bajo tierra como alternativa para salir de la crisis climática, cuando esto es totalmente falso, son falsas soluciones. La solución real y estructural para acabar con el cambio climático implicaría pues una legislación que prohibiera tajantemente y de manera radical la emisión de gases de efecto invernadero de CO2 por parte de las potencias más contaminantes. Estas, pero, han sido las más interesadas en que la cumbre del clima fracasara, junto con los intereses de las industrias de combustibles fósiles, que para hacer negocio les interesa pues que la sociedad actual dependiente del petróleo continúe en esta dirección y funcionando. Por eso, una vez más, hemos visto y hemos asistido al fracaso de la cumbre de Durban, como ya asistimos el año pasado al fracaso de la cumbre del clima en Cancún y anteriormente a la de Copenhague. No hay voluntad real para acabar con el cambio climático y esto hipoteca el futuro de la civilización, el futuro del planeta Tierra y de las generaciones que aún están por venir. Y bueno, más o menos has hablado sobre la palabra de crecimiento, como una, quizá una probable solución a todos estos problemas, ¿no? Y negación de los gobiernos, ¿no? Bueno, el decrecimiento es una alternativa que se plantea desde los años 70 y que en los últimos tiempos ha tenido bastante éxito a través de las propuestas defendidas por el economista Serge Latouche. El decrecimiento tiene, yo creo, la virtud de provocar, de remover el panorama actual y de combatir el discurso del establishment y del sistema que plantea que el crecimiento vincula crecimiento con desarrollo y vincula el crecimiento con futuro. Cada vez vemos más que esto es falso, que la lógica productivista del sistema capitalista es la que nos ha conducido a esta crisis que hoy enfrentamos y sobre todo nos ha conducido a esta crisis ecológica, climática, medioambiental que amenaza el futuro de la especie humana y del planeta Tierra en general. Por lo tanto, es importante combatir esta lógica productivista del sistema y hacerlo desde una perspectiva ecologista radical y también anticapitalista, porque es el núcleo duro del sistema capitalista el que promueve pues estas políticas que no tienen en cuenta los límites del planeta Tierra. A partir de aquí, pues, el decrecimiento se plantea como una alternativa, pero desde mi punto de vista, del mismo modo que el crecimiento por se no es positivo, el decrecimiento por se tampoco lo es. Y es necesario decrecer en políticas que tienen que ver con la inversión en la industria armamentística, decrecer en industrias que tienen un impacto medioambiental nefasto, como la industria automovilística, decrecer pues en muchos ámbitos que son negativos a nivel social y a nivel medioambiental, pero también es necesario crecer en políticas sociales, en inversión en políticas sociales, crecer en agricultura ecológica, en energías renovables. Desde el decrecimiento muchas veces también se incluye pues esta perspectiva de que así como es necesario romper con la lógica crecentista del sistema actual, también es necesario invertir en políticas que pasen por tener en cuenta las necesidades de la gente y el respeto al planeta Tierra. Y bueno, ya nos estamos acercando al final, pero se van tocando puntos muy, muy interesantes. Y Has mencionado justo ahora un punto que es importante desde la defensa de los movimientos ecologistas, ¿no? El ecologismo radical, y quizá seguramente tienes conocimiento de que actualmente, tanto en México como en muchos lugares del sur de Latinoamérica y algunos lugares de Asia, muchas personas comprometidas con sus comunidades, con defender sus recursos, han sido secuestradas, asesinadas. Entonces, ¿cómo ves tú los movimientos organizados en el sur? Los trabajadores sin tierra, la vía campesina, que, bueno, esto defienden sus recursos. Pues hoy lo que estamos viendo es que evidentemente hay intentos muy importantes por parte del sistema para reprimir, criminalizar a aquellos que defendemos otro mundo posible. Y esta represión tanto se ve en los países del sur como aquí. Se reprime, se criminaliza los movimientos, se los intenta aislar para que no reciban importantes apoyos sociales, pero cada vez más el sistema capitalista también se está poniendo en cuestión por importantes movimientos, pues que van más allá de los activistas sociales tradicionales o incluso de aquellos que se movilizan en la calle. Estamos asistiendo a una creciente ola de indignación que hoy podríamos señalar que recorre Europa, pero también el mundo. Hemos visto la primavera árabe, que ha sacado a miles de millones de personas en la calle, que ha conseguido tumbar sistemas dictatoriales que parecían inamovibles y que nos ha devuelto aquí en Europa la confianza en que la acción colectiva es útil y sirve para cambiar las cosas. Hemos visto la revuelta del pueblo islandés diciendo que no quería pagar una deuda que no era suya, las huelgas generales que se han llevado a cabo en Grecia, el movimiento de los indignados en el Estado español y también el movimiento de Occupy Wall Street en Estados Unidos, que señalaba que como frente a la usura del 1% del mundo que tiene más dinero y que determina pues las reglas del juego, es necesario revelarnos este 99% que estamos padeciendo la crisis. Es por lo tanto muy importante este movimiento de indignación colectiva, porque vemos como el sistema capitalista, a pesar de esta respuesta social masiva, pues intensifica sus políticas represivas, sus políticas neoliberales, sus políticas de privatización y sus políticas de recortes. Yo creo que debemos estar esperanzados, porque hay muchas resistencias que están recorriendo todo el planeta, también en muchos países de América Latina, de Asia y de África, y que esto pues apunta a de que si realmente nos movilizamos, salimos a la calle, podemos cambiar las cosas, y esto es fundamental. Esther, en la línea de los movimientos sociales, me gustaría que brevemente comentaras sobre las cooperativas de consumo que hay aquí en Barcelona, que trabajan con los agricultores, traen sus alimentos, lo que están produciendo ellos, y de alguna manera intentan aquí distribuirlo entre las familias, entre algunos negocios también. Sí, más allá de los movimientos sociales de masas, que son imprescindibles para cambiar el mundo, pues están multiplicando las iniciativas que intentan apuntar a que otras prácticas cotidianas son posibles y que señalan ese otro mundo posible que se defiende desde las luchas y desde la calle. Y los grupos y las cooperativas de consumo son una de las iniciativas que a nivel de todo el Estado español y también en Cataluña han tenido mucho éxito. Son experiencias de personas de un barrio, de una ciudad, que básicamente se ponen de acuerdo para comprar directamente a un pequeño productor local, a un campesino o una campesina, y llevar a la práctica esta soberanía alimentaria de la cual hablábamos al principio. Establecer unas relaciones directas de solidaridad entre el campo y la ciudad, de pagar un precio justo al productor por su trabajo, unas relaciones de confianza que eviten intermediarios, apoyando pues un productor, un campesino que cuida de nuestro mundo rural y que trabaja a partir de los principios de la agroecología y de la agricultura ecológica. En Cataluña hoy en día hay más de 150 iniciativas y experiencias de este tipo, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, donde es más difícil tener acceso directo al campesinado y al campo. Por lo tanto, vemos que cada vez más se plantean estas alternativas desde lo local, como las personas se autoorganizan y se autogestionan también sus propias vidas para plantear alternativas a este sistema capitalista que nos venden como el único de los modelos posibles. Pero está claro que no solo con grupos y cooperativas de consumo vamos a cambiar el mundo. Estos son un engranaje más de un sistema mucho más amplio para cambiar esta sociedad, pero que son necesarios y fundamentales cambios políticos y estructurales. Para comer bien es necesario que aquí en Cataluña Cataluña se prohíban los transgénicos, ya que somos una de las zonas en toda Europa donde se cultivan más variedades de transgénicos, incluidas variedades prohibidas en otros estados. Por lo tanto, es fundamental que, más allá de las alternativas de lo cotidiano, que son imprescindibles para avanzar hacia otro modelo de sociedad, pues también luchemos en una perspectiva política de cambio, tanto en lo que respecta a nuestra alimentación como también a la privatización de los servicios públicos, contra la precariedad que se hace de nuestros sitios de trabajo y, por lo tanto, que seamos capaces de unir varias luchas contra este sistema capitalista depredador y que básicamente coloca en el centro sus intereses particulares en vez de tener en cuenta nuestras necesidades colectivas. Pues muchas gracias, Esther. Nos has manejado más o menos un panorama muy, muy amplio y, bueno, esperamos contar contigo de nuevo para que nos vayas actualizando sobre lo que va pasando a nivel de Cataluña, a nivel del Estado español, de Europa y, bueno, de todo el mundo en cuanto a la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y un placer colaborar con el programa. 20 años de Radio Libre. Contrabanda. ¡Qué bárbara! I ara, revisant aquí els nostres vinils a la cabina, hem trobat una joia que us deixarem escoltar. Es tracta d'un tema de la òpera rock, altres que van anomenar cantata rock, Tommy, del 1969, que s'anomena Christmas. Es tracta de la banda sonora de la pel·lícula Tommy, protagonitzada pels The Who, i interpretada per artistes de la talla de Pete Townshend. Us deixo amb Christmas. Did you ever see the faces of the children? They get so excited. Waking up on Christmas morning, hours before the winter sun's ignited. Thank you. Volvemos en Radio Contrabanda 91.4 de la FM y tenemos a Joana que nos presenta. Así es, seguir festejando. Para seguir festejando este inicio de 2012, vamos directamente a México y parece que el mundo no se ha acabado tal como dijeron los mayas hace cientos de años atrás. Y aquí estamos conectando con México, con Jalapa, Veracruz, donde Javier nos va a hablar sobre el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Adelante, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allá en Barcelona, muy buenos días desde acá, desde Jalapa, Veracruz, México. Queremos mandar un abrazo de nuevo año a toda la gente de por allá y también un abrazo y un saludo muy grande, pues no solamente a la gente que hace posible Contrabanda, sino a otras radios hermanas como la Que Huelga, que retransmite esto todos los martes, a los compañeros de Radio Pozol, que no se han podido conectar al Skype, pero que en estos momentos están trabajando allá en San Cristóbal, en el encuentro seminario Planeta Tierra, movimientos antisistémicos. Y pues en efecto, aquí en México el mundo no se acabó, pese a todo este boom de el marketing de que se acabaría este planeta o este mundo, o por lo menos esta era, al iniciar el 2012 o durante el transcurso del año, todavía no sabemos, pero mientras el mundo no se acaba, estamos recordando un inicio de año bastante telúrico, que fue en 1994, porque el día de hoy se cumplen 18 años del alzamiento armado de EZLN, y pues queremos un poco recordarlo, comentar sobre todo lo que decíamos hace rato fuera del aire, ¿no? A veces hay una memoria muy de corto plazo, las generaciones más recientes a veces no tienen una gran idea, se han acostumbrado a la presencia aparentemente exótica del EZLN, ahí muy discreta, en las selvas de la selva lacandona, pero en 1994 el alzamiento fue un parteaguas, porque digamos desde 1989 en todo el mundo había un reflujo de la izquierda a partir sobre todo del desmoronamiento de la Unión Soviética, de todo el bloque del Este, y una idea triunfalista que se había desarrollado en todo Occidente de que prácticamente el capitalismo no tenía enfrente ningún adversario, no había ninguna voz que contestara a todo eso. En México se estaba viviendo una versión, como siempre, bastante trasnochada y tropical de todo esto, con el neoliberalismo. Acá hay un expresidente que, por cierto, también quiere regresar en la figura de otro candidato del PRI, que era Carlos Salinas de Gortari, que había logrado convencer a un sector de la sociedad que México salía del tercer mundo, que ingresaba al club de los países ricos, y toda esta mercadotecnia tenía bastante deprimida a la izquierda, por decirlo de alguna manera. No había voces contestatarias que tuvieran la potencia para impugnar todo eso, y en 1994 el alzamiento zapatista toma a todo mundo por sorpresa, y sobre todo devuelve una voz a la izquierda, una voz contestataria y una voz que propone una alternativa. Precisamente, pues estos días la gente que todavía está muy interesada en todo esto se encuentra reunida en San Cristóbal de las Casas. Hay allá ahorita un seminario que en gran medida es impulsado precisamente Este se llama el segundo Seminario Internacional de Reflexión y Análisis Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos. Y pues justamente la reflexión es cómo en todo el mundo se están proponiendo diferentes alternativas que no solamente son, digamos, para paliar o para atenuar un poco la gravedad de la crisis, sino que están tratando de buscar una salida por fuera del capitalismo, buscando construir una alternativa a todo esto. Y pues para la gente que nos escucha en Barcelona, hay manera de escuchar esto, hay manera de escuchar esto por internet. Tienen un blog que está en http://segundoseminarioint.blogspot.com. Lo digo de nuevo, http://segundoseminarioint.blogspot.com. En Zapateando tenemos ahorita entre las primeras entradas una que se refiere a esto y ahí se puede encontrar también el vínculo. Están retransmitiendo esta señal en tanto en video streaming como en radio, compañeros de diversos medios como Coman Illel, por ejemplo, que es uno de los medios que están allá en Chiapas, y los compañeros de Pozol Radio. Si alguien quiere escucharlos a través de Pozol, la liga es http://www.pozol.org. Y en este vínculo se puede encontrar la manera de escuchar el audio e incluso de ver el video. Nosotros hemos podido escuchar algunas partes. Ahora también en Desinformémonos hay una cobertura especial por este aniversario del EZLN y desde luego por este seminario que se está dando allá sobre los movimientos antisistémicos. También si quieren consultar esta página de Desinformémonos que dirige Gloria Muñoz es desinformémonos.org. Y pues bueno, la cuestión es como muy irónica, ¿no? Dado que los medios masivos de información suelen darnos una versión tan a veces edulcorada y tan homogenizada y pasteurizada del mundo, pues realmente respecto a esa información, dice Gloria Muñoz, habría que desinformarnos. Y una muestra de esto es, por ejemplo, la cobertura que están haciendo de este seminario, en el cual han mostrado cómo muchas personas en el mundo, muchos movimientos sociales, siguen dialogando con los zapatistas y afirman que estas comunidades zapatistas autónomas pueden ser un punto de partida viable para que los hombres y las mujeres nos atrevamos a experimentar la construcción de otra civilización basada en la solidaridad y no en la explotación, que es alguna de las afirmaciones que se han hecho en este seminario, en este caso por Mercedes Olivera. Ha consistido este seminario en la reflexión sobre los movimientos sociales que se están dando en el mundo, en el norte de África, en Europa misma, como ocurre en Grecia, en Italia, allá en el Estado español, como ocurre también aquí en el continente, en lugares como Chile, como Colombia, como ocurre con las ocupas en los Estados Unidos. De hecho, gente de la Ocupa Wall Street está ahí participando, están discutiendo estas ideas y están realizándolo a partir de propuestas y de textos específicos. Por ejemplo, una de las presentaciones importantes es un libro que se llama La potencia de los pobres, escrito por Jean Robert y Mahid Raemema, quienes plantean precisamente que la idea que nos han vendido el sistema de la pobreza es que el pobre es solamente la impotencia, que el pobre es solamente un objeto, si acaso un objeto, digamos, de la caridad de poderosos o del asistencialismo del Estado, pero no nos han planteado lo contrario, que justamente también en los pobres hay una potencia en el sentido de que ellos pueden plantear desde su carencia una forma alternativa de vida y que esa potencia que está allí, si se despierta, es una potencia revolucionaria, que es también un poder alternativo. Y justamente como uno de los ejemplos que se están analizando es el de los propios zapatistas. Es muy interesante porque además de que se dan las presentaciones, que participa la gente que está en las mesas redondas, hay una amplia participación del público en sesiones largas de preguntas y respuestas. No, como a veces ocurría en Jalapa, quizá recuerde César, que presentan algo y que al final hay una pregunta del público o dos y se acaba el tiempo, ¿no? Por supuesto, pues no se puede olvidar que los intérpretes hablan las lenguas mayenses, las lenguas que conocen allá en Chiapas, y pues esto hace, digamos, como no solamente una celebración de otro tipo del alzamiento del zapatismo, sino que muestra además que siguen siendo pues una inspiración y siguen siendo un interlocutor para dialogar con los movimientos antisistémicos en el mundo. Básicamente eso les queremos comentar, les repetimos, nos gustaría que la gente haga ese ejercicio de escuchar todavía este seminario que inició el día 31, está el día de hoy, el día de mañana, termina mañana, y se puede escuchar en http://segundoseminarioint.blogspot.com y con los compañeros de Radio Pozol en http://www.pozol.org. Pueden escuchar en estos vínculos lo que está sucediendo, las mesas redondas, las presentaciones de libros, las discusiones, los diálogos, no solamente con intelectuales como los que mencionamos, como Mercedes Olivera, como Xochitl Leiva, como Javier Sicilia, como Gustavo Esteva, como Pablo González Casanova, sino también con la gente que está participando en los movimientos sociales. Hemos escuchado que participa gente de Cuba, de Chile, de los Estados Unidos, por supuesto compañeros que están en las diferentes organizaciones y movimientos sociales en México. Que pronto estos textos sean publicados, obviamente en espacios pues como Desinformémonos, posteriormente seguramente algunos de estos textos en la revista Rebeldía, porque van a ser también pues parte de lo que va a alimentar la discusión en este 2012, que en efecto el mundo no se acaba, pero tenemos que hacer algo por cambiarlo. Javier, desde aquí tenemos una pregunta. ¿Nos podrías comentar brevemente cómo es la situación del país ahora en sobre narcotráfico y todo lo que está pasando? Porque últimamente vimos, y aquí comentamos en Nómada Sin Tópico, muchos casos de muertos, de desaparecidos por esta guerra absurda que inició Calderón. Ahora que se está acabando este año, ¿no?, que es un año de elecciones, 2012 para México, ¿nos podrías comentar así brevemente cómo se ve el panorama del país? Sí, mira, 2011, para decirlo sencillo, ha sido el año más violento que ha vivido este país desde la Guerra Cristera, o quizá incluso desde la Revolución Mexicana. Las cifras, pues, no son, digamos, actualizadas. Nadie tiene realmente un conteo oficial, pero muertos son más de 60,000 de todos los bandos, digamos, que participan. No solamente del ejército, la policía y los grupos de sicarios del narcotráfico, sino muchas bajas de la población civil, muchos asesinatos de hombres, mujeres, de niños. Muchos de los jóvenes, mucha de la gente que muere son precisamente jóvenes, son menores de edad, muchos de ellos reclutados por la fuerza en los grupos paramilitares del crimen organizado. Además de esas cifras de muertos, hay una cifra también enorme que no está contabilizada de los muertos centroamericanos, de los migrantes que están enterrados en fosas clandestinas en diversos lugares y no se ha investigado. Hay también cientos de desaparecidos, gente que no se sabe si vivió, si murió, si está en algún lugar, si la están explotando, en fin. Y por supuesto muchísimas comunidades desplazadas, especialmente en los lugares en donde la violencia es mayor, como Ciudad Juárez, en donde hay poblados o incluso colonias urbanas que están completamente abandonados. Hace poco el obispo Raúl Vera, que es defensor de los derechos humanos, lo dijo en una frase, precisamente cuando se conmemoró un aniversario más de la masacre de Acteal. Recordarán esta masacre en la que murieron 45 personas indígenas asesinadas por un grupo paramilitar, muchas de ellas mujeres, niños, incluso mujeres embarazadas. Raúl Vera dijo, eso que ocurrió en Acteal, eso mismo después lo están repitiendo por todo el país, bajo diferentes formas. Javier, ¿nos escuchas? Parece que tenemos algunas problemillas técnicas conectando con México. Y tal como dice Javier, tenemos que mencionar que ayer justamente el 31 de diciembre... A ver. ¿Sí? ¿Nos escuchas? Javier, ¿nos escuchas? Parece que siguen los problemas. ¿Nos escuchas, Javier? También hay que mencionar que ayer retienen y encarcelan al padre Alejandro Solalinde, que es coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana de la diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, y este defensor de los derechos humanos y sobre todo de los inmigrantes, porque porque está trabajando con los inmigrantes centroamericanos, fue detenido durante 5 horas y fue rescatado por la policía. A ver si establecemos la conexión con Javier. Javier, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú? Sí, ahora sí, adelante. Bien, decía que esta frase que utilizó el obispo Raúl Vera me parece bastante acertada, que esa masacre que se dio en Acteal se repite, por supuesto, con variantes en muchos lugares. Algunos alegarán que no todas las muertes son de personas inocentes, pero en realidad, como ha analizado el movimiento por la paz y que algunas veces ustedes han mostrado parte de estas voces de Javier Sicilia y de las víctimas de la guerra, en realidad, en el fondo, incluso quienes son parte de la delincuencia, en el fondo son víctimas de una guerra sistémica, ¿no? De una guerra inducida desde los Estados Unidos, que obedece a poderosos intereses económicos que comienzan con el tráfico de armas mismo, de que los gobiernos no han querido encarar las soluciones de fondo de estos problemas, que el problema de las drogas no lo han querido tratar como el problema que es de salud, lo han enfocado de manera errónea como un problema militar y que ahora no se hacen responsables de las consecuencias. Y paradójicamente, un poco pensando justamente en el alzamiento de 94, si en 94 el resto de los mexicanos veíamos un poco a los indígenas como pobrecitos, ellos que han estado marginados del supuesto progreso del resto del país, ahora irónicamente un poco las cartas se invierten y decimos, bueno, pues ellos están organizados, están tratando de construir una autoridad propia y pues por lo menos están ellos listos para defenderse de cualquier cosa que pasa. Y en el resto del país la sensación que vive la gente es de una tremenda soledad, de que no hay a quien recurrir, de que no hay quien los pueda auxiliar, porque no se confía pues ya ni en los cuerpos armados, por supuesto, ni en las autoridades civiles del gobierno, ¿no? Entonces esta situación es irónica, pero ahora parecería que se encuentran más seguras las comunidades autónomas zapatistas o algunas otras que se han ido formando en Guerrero, en Michoacán y en otros lugares, que la gente que vive en las ciudades y que se encuentra pues ya sin saber a quién recurrir, sin tenerle confianza a ninguna parte, porque de todas puede esperar la violencia. Muchas gracias, Javier, por este informe desde Xalapa, Veracruz. Estamos conectados. Aquí dentro de 2 semanas estaremos en Nómada Sintópico. Muchas gracias y nos escuchamos dentro de 2 semanas. Y ahora vamos a seguir con esta joya que nos hemos encontrado en nuestro alijo de vinilos en Radio Contrabanda, con el tema de Pete Townshend de la obra Tommy, cantata rock, El mago del pinball. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That depth on the flying kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always playing clean. Plays by intuition, the digit counts as ball. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a sufferer. See him fall, that deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king. I just handed my pinball crown to him. Thank you.

mientras políticos le vendían privatizando energía. Iberdrola y Repsol y otras muchas compañías fueron la soga para el pueblo. Rabia me da su recuerdo. Fútbol, toros y la iglesia, maldita sea la amnesia, poco retienen las amebas, mejor invertir en escuelas. Mi canto es un canto libre, en honor a la verdad, sin manos ni lengua lo diría, por natural juglaría. Bueno, compas, pues ese ha sido el aporte por hoy. Y bueno, pues espero que les haya gustado y que les haya instruido mucho sobre los sinvergüencillas que estamos alimentando con la que nos está cayendo. Ya es hora de quitar un par de gastos innecesarios para poder salir todos y todas adelante. Salud y fuerza. Muchas gracias, Gabo, por este informe sobre Juan Carlos y su fortuna de 1.790 millones de euros, y sobre todo por la canción que nos has dedicado aquí en vivo para Nómada Sin Tópico. Muchas gracias, feliz año nuevo también para ti, y te esperamos aquí en el estudio con nosotros dentro de 2 semanas, porque estamos festejando los 3 años de Nómada Sin Tópicos. Y ahora vamos otra vez con una pausa musical. Tenemos a Pink Floyd con I Wish You Were Here. We'll be right back. aquí estamos con Pink Floyd y con otras canciones en Nómada Sintópico. Le agradecemos a Gabo por conectarse aquí en el programa. Y también tenemos aquí a Pau. No hay que olvidar que Pau está con nosotros. Y Pau, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 11 acabados de hacer. 11 años tiene Pau. ¿Y cuándo cumpliste los 11 años? El 22 de diciembre. El 22 de diciembre. Y coméntanos, ¿qué quieres para los reyes? ¿O qué les pediste en las cartas a los reyes? Pues unos juguetes de lucha y unos juguetes de Lego Ninjago con unas baldufas, no sé cómo se dice en castellano. Peonzas, ¿no? Peonzas. Y que este año 2012 vaya muy bien para todo el mundo. Así es, Pau, que este año 2012 vaya muy bien para todo el mundo, para México, sobre todo, lo comentaba Javier con la situación de ahí, para la crisis, porque se estima, ¿no?, muchos recortes, parece que este año de 2012. Y a ver, ¿qué te lleva, cómo festejaste estas vacaciones? Pues estando por Horta. ¿Y qué hiciste en estas vacaciones? ¿Leíste algo mirando la tele? ¿Qué hiciste? Pues pasarlo con la familia, haciendo cenas, comiendo y recibiendo los regalos del aniversario, del Papá Noel, del cagatío. O sea, de todos. Tienes suerte por haber nacido el 22 de diciembre y también en la Navidad del el 24, no el 25. ¿Cuándo viene aquí el Papá Noel? ¿El 24 por la noche o el 25 por la mañana? Yo creo que el 24 por la noche, o si se retrasa, el 25 por la mañana. Depende, ¿no?, de cómo llega cada niño, ¿no? Pues muchas gracias, Pau, por estar aquí con nosotros. Es la primera vez en la radio, ¿no? Sí. Y sí, pues te esperamos más en el estudio aquí con nosotros en Nómada Sintópico. Y César. Sí, para pedirle a Pau que, hombre, estamos aquí en Cataluña y también que tenemos mucha audiencia catalana y que ya nos hablaste en castellano porque nos escuchan fuera de España, por ejemplo en México, donde se reproduce este programa, pero también para todos los niños, las niñas, la gente que nos está escuchando aquí en Cataluña en catalán, que les puedas enviar algunas palabras, por ejemplo. Adelante. No sé. En catalán. Pues a tus amigos, al teus amics, pues unes bones festes pels meus familiars i els meus amics, i si la meva àvia i el meu pare m'estan escoltant, pues hola i bona tarda. Molt bé. I que cumpla con los regalos, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora que ya vienen los reyes para el 6, ¿no? Sí. El 6 mismos. Elena, ¿qué tal ahí en los controles? ¿Qué nos estás comentando? ¿Qué nos dices? Bien, ya se termina nuestro tiempo. Estamos aquí en Nómada Sintópico, en el 91.4 de Radio Contrabanda. Y bien, el primer día del 2012, un año que promete. Es un año que promete. Esperemos que prometa todo lo que no dice la gente, sino todo lo que puede llegar a ser y todo lo que puede llegar a dar de sí. Y evidentemente con Nómada Sintópico a tope. Eres libre en tu elección, utilizarás tu abnegación. Eres libre en tu elección, utilizarás tu abnegación. imagínate como un mundo injusto. Imagínate un lugar sin libertad. Imagínate a toda la gente, su existencia zurda viviendo en paz. Estamos en Nómada Sin Tópico escuchando esta música árabe de fondo para recordar el éxito de las mujeres en Egipto, en Arabia Saudí, en Egipto, porque ya no tienen que prestar el examen de virginidad que tenían que prestar antes con las sábanas y pasar el examen a ver si lo pasaban o no lo pasaban. Y en Arabia Saudita porque ya tienen el derecho a voto. Dos logros importantes para las mujeres del mundo árabe y esperemos que la situación de las mujeres de esas tierras o de esos países ya mejore. Y que sea, ¿no?, que se cumplan los derechos de las mujeres. César, ¿qué más tuvimos hoy en Nómada Sin Tópico? Le queremos agradecer a Esther Vivas por la entrevista que nos concedió y obviamente el apoyo en la producción de Emanuel, un compañero de México que se encuentra por estas tierras y que es colaborador en la producción de este programa y en otras producciones noticiosas también. En Contrabanda le enviamos un saludo muy grande a Emanuel y aprovechamos de nueva cuenta para enviarle un saludo muy grande y fuerte a Fernando, a Claudia, a tanta gente como nuestro queridísimo Gabo que han estado con nosotros acompañándonos durante todo este tiempo y que a partir de enero celebramos los 3 años de Nómada Sin Tópico. Y obviamente los saludos a Muna, a Ángel, a La Que Huelga y allá en Chiapas, a Radio Proletaria en su momento, que después lamentablemente fue desmantelada por el gobierno, pero que ahora siguen teniendo su proyecto a través de internet y que estamos, bueno, de alguna manera en contacto o en la misma sintonía trabajando a través de las ondas libres. Y bueno, sobre todo los saludos tan importantes que hay que enviarle a la gente que nos escucha porque estamos metidos en las ondas eléctricas, en las ondas del aire. Y hablando de la gente que nos escucha, quisiera enviar un saludo particular para Berlín, porque allí se encuentra nuestro colaborador también, Alex, que estuvo hablando aquí en Nómada Sin Tópico varias veces desde Hungría, porque está trabajando ahí para una organización de derechos humanos y en muchas ocasiones se conectó para hablar con nosotros y para comentar para todo el auditorio de Radio Contrabanda sobre la situación de Hungría y lo que está pasando con ese gobierno Fidesz de allá de la capital en Budapest y del todo el país. Le agradecemos también a Alex, que se encuentra en Berlín, y le enviamos muchos saludos. Feliz año nuevo, Alex, la Multiani, y te esperamos más en otras conexiones más para nuestro programa de Nómada Sin Tópico. Muy bien, pues solamente nos queda nuestra queridísima colaboradora Elena, que se encuentra piloteando la nave en este momento, y que, Elena, algunas palabras, ya que estamos en la recta final. Bien, saludos a Muna, que la echamos mucho de menos, a Ángel, que también lo echamos de menos, y a todos nuestros compañeros que están en México. Saludos a todos los que nos oyen y a todos los que no nos oyen, y en fin, desear que el 2012 sea un año próspero para todo el mundo y sea un año en el que no se cumpla absolutamente nada de lo que han dicho que se va a cumplir. Al contrario, sino que la gente pues se movilice y nos pongamos todos manos a la obra para conseguir aquello que realmente merecemos, el mundo que realmente nos merecemos, el mundo que realmente deseamos. Eso mismo, Elena, el mundo y sobre todo el paz en el mundo, porque le agradecemos a Javier por este informe sobre el levantamiento de Lezeta del 1 de enero de 1994, y sobre mencionar y comentar con nosotros un poco sobre la situación actual de México, un país que está viviendo una violencia ya extrema, que estamos hablando de miles y miles de muertos en este sexenio del presidente Calderón, que empezó su lucha absurda contra el narcotráfico, y también mencionar que el padre Alejandro Solalinde, un defensor de los derechos humanos y de los migrantes, que ha luchado por los derechos de los migrantes centroamericanos en particular, ha sido retenido por un comando ayer, el 31 de diciembre, y que fue rescatado por la Policía Federal después de 5 horas de detención. Esperemos que el padre Alejandro Solalinde esté bien y nada más. Aquí les enviamos mucha paz, mucha tranquilidad y las buenas vibras para todo el año de 2012. Bien, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Les habla César y a mi lado se encuentra Pau también para despedirnos. Pau, unas palabras para despedirnos. Adiós a todos desde Barcelona. Adiós para México. Bueno, desde donde nos oigan. Muy bien, pues ahí está el saludo de Pau, Elena. Adiós a todos y muy buenas tardes desde Barcelona. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Nos despedimos. De un sueño se salta al vacío.